Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la banda latina, europea también. Buena vibra desde el ombligo de la luna, reportando desde México para Babel Latinoamericano, Coyote Lagañas. Si me permiten, comenzaremos con esta segunda colaboración que he titulado No olvidar a la memoria. Bueno, pues resulta que el domingo pasado en la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México, se vivió una de las fiestas más intensas de las que yo tengo recuerdo. Balkan Beatbox, un multirracial colectivo de músicos y artistas plásticos provenientes de Marruecos, España, Bulgaria, Israel y Palestina, aunque están avecindados en Nueva York, hicieron bailar a un mar de gente que se arremolinó para disfrutar con esta debrayante fusión de klezmer con sonidos electronicoides y psicodélicos. Y bueno, Balkan Beatbox, junto con el quinteto inglés The Asian Dot Foundation, que mezcla sonidos industriales con hip hop y punk, fueron los responsables de la fiestota de clausura del 25 Festival de México en el Centro Histórico, un gran foro que el Sound System inglés aprovechó para manifestar su abierto apoyo a Manu Chao. Hay que recordar que le querían aplicar la famosa 33 y a los presos políticos de Atenco, también al EZLN y a las víctimas de Palestina. Y bueno, es que en las últimas semanas se han recibido serias denuncias por parte de músicos extranjeros, es decir, reclamos frontales que no hacen más que destapar añejos casos de corrupción y carpetazos en cuestiones históricamente cruentas en nuestro país. El también inglés y piedra angular del rock progresivo Peter Gabriel entregó hace unos días de propia mano al presidente Calderón una carta que contenía cientos de firmas solicitándole al mandatario mexicano voluntad política y medios para esclarecer los más de 450 casos de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez desde el año de 1993. Home no, see the lies. Read the fine, see the lies. Por otro lado, miles de manifestantes lanzaron consignas contra el capitalismo al mismo tiempo que marcharon hasta el Centro Financiero de Londres, sede de la reunión del Grupo de los 20, donde México participa. La gente acudió en espíritu festivo, algunos bailaban y gritaban revolución, según apuntó la agencia EFE. Otro mundo es posible, fue una de las frases recurridas entre los asistentes, haciendo clara alusión a aquel aparentemente empolvado ya mayo francés, aquellos tiempos en los que se confiaba en el axioma como la imaginación al poder. Seamos realistas, logremos lo imposible, que contagiara a la juventud de todo el mundo. Y bueno, en nuestro país, a veces olvidamos que muchas de las libertades de las que hoy gozamos nos costaron una matanza de estudiantes y trabajadores en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Pero bueno, México es un país surrealista, como lo dijera el propio André Bretón, y es que precisamente hace tan solo un par de días, líderes estudiantiles sobrevivientes a la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, arrojaron huevos y jitomates a la casa del expresidente Luis Echeverría Álvarez, después de que un tribunal colegiado lo exculpara definitivamente del delito de genocidio. Lea, como también se le conoce, para entonces fungía como secretario de Gobernación durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Siempre me he quejado de la mala memoria de los mexicanos, que se incrementa exponencialmente con la paupérrima calidad de los discursos del siniestro duopolio televisivo. Sin embargo, el Alzheimer histórico es un fenómeno contagioso que se extiende a Sudamérica, pues también hace unos cuantos días el expresidente peruano Alberto Fujimori reiteró su inocencia y aseguró que la historia lo absolverá de los cargos de violación de los derechos humanos por la política antiterrorista que aplicó en su gobierno, al dirigirse a la sala que lo procesa en Lima por el asesinato de 25 personas en dos matanzas perpetradas en 1991 y 92 y por el secuestro de dos personas en 1992, por lo que la fiscalía solicita que se le apliquen 30 años de prisión. Antes de su presentación en el Foro Sol de la Ciudad de México hace unos cuantos días, Peter Gabriel declaró que todo ciudadano tiene la responsabilidad de convertirse en un ente globalizado, con todo y lo que las responsabilidades sociales colectivas impliquen. Sin embargo, ¿quién sabe por dónde lo estén tomando nuestras autoridades después de las declaraciones del presidente francés Nicolas Sarkozy durante su más reciente visita a México, cuando se pronunció a favor de que nuestro país asuma responsabilidades militares sobre el terreno en las operaciones de paz de las naciones Naciones Unidas. Ahora hasta el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores dice que el papel de nuestro país en torno a asuntos de intervención se sigue analizando en el interior del gobierno y es un tema que cada vez está más presente en el debate nacional. A veces se nos olvida que México, exceptuando el Escuadrón 201 o Águilas Aztecas durante la Segunda Guerra Mundial, siempre ha permanecido regido por el principio de la no intervención. La semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a la banda italiana de rock pop El Paso, avecindado desde hace un año en México. Ettore, el vocal, nos hizo interesantes declaraciones. Escuchemos. Emocionalmente estoy casado con una mexicana y este país me movió el tapete. O sea, es un país que yo vine un mes para conocerlo. Regresé, dale, me vendí todo y me regresé a vivir. Porque, no sé, es un país que tiene muchos problemas. Mucha gente me dice, ¿cómo tú de Italia que vas a vivir en México? O sea, para mí, México tiene una magia que Italia creo que la está perdiendo gracias a Berlusconi. No sé, queremos, no quiero hablar de Berlusconi. No, pero así es. Claro, claro. Pero México tiene una magia, a mí me atrapó los colores, me atraparon los sabores, me atrapó la gana de ir adelante de la gente, la sonrisa de la gente, aunque sí, todo, a mí me gustó todo, de los problemas a las cosas bonitas. Sí. Pero yo estoy, la verdad, nosotros estamos agradecidos a México que nos abrió las puertas. Sí. Y Italia nunca me abrió ningún tipo de puerta. Yo en Italia tuve mucha dificultad como todos. Y México a mí me abrió las puertas. Me abrió las puertas, me trató con cariño. Y la cosa chistosa que en mi caso en especial, tuve una relación con México de hace muchos años. Muchos antes que me ponía a trabajar con artistas mexicanos, porque tú sabes que Italia apoya mucho todo lo que fue es todavía SDLN. Yo me acuerdo cuando tenía 14, 15 años, se organizaban conciertos en Italia se llaman centri sociali, que son fábricas ocupadas, y hacían muchos conciertos para recaudar fondos, para mandar a Chiapas. Qué chido. Entonces mi relación con México empezó de ahí. Bueno, pues muchas gracias. Abrazos a toda la bandita local y a Babel Latinoamericano por el espacio. Un saludo desde Código DF para Janet y Vicky. Recuerden, no olvidar, muy, muy buena vibra desde el ombligo de la luna. Nos oímos a la que sigue.